Hace años, durante un día frío en la ciudad de Nueva York, un niño de 10 años de edad, con los pies descalzos y temblando, se asomó en la ventana de una tienda de zapatos. Una mujer se acercó al muchacho y le preguntó por qué estaba mirando tan intensamente en la ventana. Y el niño respondió que estaba pidiéndole a Dios que le diera un par de zapatos. La mujer lo tomó de la mano y lo dirigió a la tienda. Y una vez dentro, le pidió al empleado que traiga 6 pares de calcetines. También le pidió una palangana de agua y una toalla. Llevando al muchacho a la parte trasera de la tienda, se quitó los guantes, le lavó los pies y los secó con la toalla. Y cuando el empleado regresó con los calcetines, la mujer le colocó un par en los pies del chico y luego le compró un par de zapatos. Acariciándole la cabeza, le preguntó si se sentía más cómodo ahora. Y cuando iba de salida, el muchacho asombrado le tomó la mano y con lágrimas en los ojos le preguntó, ¿es usted la esposa de Dios? Sabes, ese niño habló más verdad de lo que se había dado cuenta, porque la iglesia de Dios es su novia, es su esposa. Y como miembros transformados de su iglesia, debemos reflejar ese carácter. Si somos realmente suyos, nos preocuparemos con pasión y proveeremos para los pobres y los débiles. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida. Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestra gema bíblica central nos habla del carácter de Dios y su deseo de que su iglesia y cada uno de sus miembros lo reflejen. Hermosas palabras pronunciadas hace muchos siglos, pero que son tan válidas hoy como antaño. Salmo 146, 7 a 9. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Aquí nos habla de la justicia social. Algo de lo que se habla mucho hoy, más en el mundo político secular que en las iglesias. ¿Sabes? Desde el principio, la justicia social formaba una parte muy importante de las leyes de Dios y de su ideal para su pueblo. La justicia social es la intención original de Dios para la sociedad humana, un mundo en el que se satisfaga las necesidades básicas y la gente florezca y reine la paz. Sígueme ahora en los siguientes versículos. Son realmente reveladores y resumen en la práctica lo que es la misericordia y la justicia, o lo que a veces llamamos justicia social, y cómo Dios cuida y vela por los menos afortunados. Vamos a leer varios versículos, comenzando en Éxodo, capítulo 22, versículos 21 al 23. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Capítulo 23 de Éxodo, versículos 2 al 9. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. También Levítico capítulo 19, versículo 10, y nos dice: y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Avanzamos en Proverbios 14, versículo 31, consejos prácticos de la palabra de Dios. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Amigos, más claro y práctico es imposible. Tristemente, el orgullo y la vanidad han llevado al ser humano a una ola de discriminación social, económica, racial y tristemente también religiosa. Y siempre las minorías o los menos afortunados son los que más sufren. Dios ve todo y pronto hará justicia. Nada se le pasa por alto. Aún las intenciones de los corazones serán juzgadas. Dios tendrá en cuenta a los más afortunados en su trato hacia los menos afortunados. Pero cuidado, también ve la actitud secreta de los menos afortunados hacia los más afortunados. La misericordia y la justicia también se destacan en las leyes sabáticas dadas al antiguo Israel. Dios describió tres tipos de días de reposo. En los libros de Éxodo y Levítico se habla extensamente de esto. Número uno, las instrucciones de guardar el sábado, el séptimo día, incluían la igualdad de oportunidad para que todo el mundo descanse, incluyendo los sirvientes, animales y extranjeros. Número dos, cada 7 años, el año sabático era el tiempo para la cancelación de deudas, para mostrar preocupación por los pobres y por la liberación de los esclavos. Y Dios instruyó a su pueblo para que incluya a los animales en los beneficios del año sabático. Número 3. El año del jubileo llegaba en el año 50 después de 7 años sabáticos. Las propiedades que fueron vendidas eran restauradas al dueño original. Se perdonaban las deudas y los prisioneros y esclavos eran liberados. El jubileo era un ecualizador de la sociedad, un reinicio para dar a todos la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Sabes? Era además una salvaguardia contra los extremos, tanto de la riqueza como de la pobreza. Qué sabio es Dios, ¿no es cierto? Y cómo conoce el corazón humano egoísta que nunca se satisface. Y hablando del sábado, ¿qué otro significado universal tiene en este contexto que estamos estudiando? Vamos a Génesis, el libro de los comienzos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Allí nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si realmente observamos el sábado, no vamos a permanecer satisfechos únicamente con nuestro propio descanso, redención y la restauración divina definitiva de la tierra nueva. De hecho, el séptimo día sábado nos dice que Dios es el creador y proveedor de reposo para todos los que viven en esta tierra. La universalidad del descanso sabático implica una concordancia entre nosotros, entre los ricos y entre los pobres. La paternidad común de Dios significa una igualdad y preocupación común entre los seres humanos. Además, la preocupación por la justicia social se extiende desde los sábados semanales a los años sabáticos y hasta el año del jubileo. Los principios detrás de los tres sábados retratados en Levíticos 23 y 25 se extienden a los cristianos también. El séptimo día sábado siempre nos apuntará a la creación, así como a la cruz y a la tierra nueva. Fortalecerá nuestra relación con nuestro Creador y Salvador compasivo, acercándonos así a lo que Él ama profundamente, a las personas que tienen necesidades profundas, que son pobres o sufridas. Ahora nota, sin embargo, que el año sabático y el año de jubileo ilustran principios eternos. Pero esto no quiere decir que vamos a observar literalmente estas fiestas ahora, no es así. A diferencia del séptimo día sábado, que fue instituido en la creación de un mundo precaído, estos son algunos de los sábados ceremoniales que fueron sombra de lo que ha de venir y apuntaban hacia el ministerio y sacrificio de Jesús y terminaron cuando Él murió en la cruz. A su vez, estos sábados ceremoniales nos señalan en principio cómo debemos tratar a los demás. Estamos hablando de los principios detrás de estas festividades. Y cómo tratar especialmente a los necesitados. Como pueblo redimido, Israel tenía la obligación de ser una luz para el mundo, mostrando sucesivamente la misericordia de Dios a los demás sin parcialidad. Con acción de gracias, debían representar el carácter de Dios a aquellos que no lo conocían. Ahora leamos un texto muy interesante y veamos si no tiene paralelismo hoy. ¿Qué estaba pasando? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que en nuestro trato con los demás no seamos culpables de hacer lo mismo? Vamos al libro de Amós, capítulo 8, versículos 4 al 7. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? ¿Y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Esa expresión, no me olvidaré jamás de sus obras, indica que Dios no toma este asunto livianamente. Nos volveremos a encontrar con nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Por eso, amigos, en esta lección, estamos notando que Dios quiere que su pueblo exprese sus cualidades de misericordia y justicia como parte de su comportamiento ideal. Los profetas hebreos a menudo hablaban en nombre de los necesitados, llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento por tergiversar su preocupación por los marginados y oprimidos. De hecho, Dios equivale el comportamiento redentor desinteresado con la verdadera adoración. ¿Escuchaste? Adorar, Él lo compara con velar por los necesitados. Vemos algunos versículos, veamos. ¿Y cómo aplicamos esos principios hoy? Vamos al libro de Proverbios para comenzar. Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Vayamos a Isaías, capítulo 1, versículos 13 al 17. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, porque son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Es claro el Señor en esto, amigo y amiga? ¿Qué te dice esto a ti y a mí? Este pronunciamiento de cómo Dios define la verdadera adoración y cómo podemos aplicarlo nosotros hoy. Aunque ciertamente muchos de los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a eventos futuros más allá de su existencia, también se enfocaban en la reforma espiritual y moral y el servicio desinteresado en sus vidas presentes. La voz profética de los siervos de Dios sonó más fuerte cuando su pueblo hacía esfuerzos extravagantes para adorar, pero no reflejaba la compasión de Dios por el sufrimiento de los que los rodeaban.

ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amigo y amiga, esto es cristianismo práctico, ¿no es cierto? Esto es cristianismo en acción, esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Esto es verdadera adoración. Esto es más que predicación los sábados por la mañana. ¿Sabes que hace poco quedé impresionado? Fui a visitar una iglesia en cierta localidad, una iglesia adventista del séptimo día, y estaba cerrada. Y digo, qué raro, una iglesia cerrada en sábado. Pero observo en la puerta un cartel. El cartel decía, lo sentimos, hoy estamos cerrados. Hoy la iglesia está sirviendo en la comunidad. ¡Qué ejemplo, qué testimonio! Más que palabras. ¿No crees que eso es lo que el mundo necesita hoy? Ahora, amigo y amiga, nota algo crucial aquí en los versículos que leímos. En muchas ocasiones la adoración puede ser egocéntrica. Señor, haz esto y aquello por mí. Y por supuesto, hay un tiempo y lugar para buscar al Señor por nuestras necesidades personales. Pero lo que el Señor dice aquí es que la verdadera adoración incluye alcanzar a los hambrientos, a los afligidos, a los pobres. Y lo sorprendente es que al servir a otros, no solo se benefician los receptores de la ayuda, sino también los ayudantes, los que ofrecen ayuda. Es claro que lo que los textos nos dicen acerca de lo que ocurre con los que ayudan a los necesitados, no hay por qué errar. Es tan beneficiado el que recibe como el que da. Y es más, la Biblia dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Por eso al prestar servicio, al dar a los demás, nosotros mismos recibimos bendición. ¿Quién no ha experimentado en algún momento la realidad de estas promesas de Dios? ¿Quién no ha visto la alegría, satisfacción y esperanza que tienen aquellos que ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos? Cuesta imaginar una mejor manera de reflejar el carácter de Cristo al mundo. Veamos otro ejemplo, el apóstol San Pablo. Él dedicó su vida a dar. Y así como él, ¿has experimentado esta realidad de servir a otros? Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, déjame hacerte una pregunta muy directa. ¿Estás listo? Aquí va. Si tu iglesia cerrara sus puertas hoy para siempre, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? Hay iglesias que sí. Están siendo una fuerza para el bien en la comunidad y en la ciudad. Otras, incluso hay que averiguar, no se sabe dónde se reúnen. A algunos les pregunto, mejor preguntarle dónde se esconden porque es difícil encontrarlos. Y yo he notado que estas mismas iglesias están tan preocupadas con los eventos finales y la persecución. Y alguien decía, ¿pero qué los van a perseguir si ni siquiera saben quiénes son? Amigo y amiga, tener la verdad es maravilloso, pero no es suficiente. Por eso Isaías 58, aquí el pueblo de Dios estaba apasionado por sus formas y prácticas religiosas, pero era débil en aplicar su fe de manera práctica. Dios llama hoy a su iglesia a ser una fuerza de bien, haciendo eco del llamado hecho por los profetas del Antiguo Testamento a reflejar la verdad de su carácter. Vamos a Salmo 82, 3. Aquí está el consejo de Dios, que abunda en consejos de cómo debemos tratar a los demás, especialmente los necesitados. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Y en Isaías capítulo 1, versículo 17 nos dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Una iglesia urbana se encontraba en una comunidad afectada por la violencia armada. En el 2011, la clara voz profética de su pastor resonó durante un congreso ministerial urbano en una gran ciudad. Aquí algunas notas del discurso. Él dijo: los cristianos deben detener la marcha de la muerte, refiriéndose a la historia bíblica en la que Jesús detuvo la marcha fúnebre del hijo de la viuda de Naín. Él explicó que la iglesia no podía quedarse de brazos cruzados mientras la violencia callejera intensificaba en su comunidad. Le preguntó a su audiencia: ¿somos simplemente una iglesia que se levanta a hacer elogios? ¿Acaso no le preguntamos a Dios por qué permites el sufrimiento? Y Dios nos dice: ¿por qué permites tú el sufrimiento? Esta iglesia es también muy activa en el desarrollo comunitario. Durante 7 años, el coro de la iglesia fue a las calles de su comunidad. Cantaron, repartieron volantes y ofrecieron servicios de iglesia a los que tenían necesidades y a los que no podían ir. Y a partir de ese contacto con su comunidad, la iglesia ayudó a su barrio de muchas maneras que beneficiaron en gran medida a los necesitados. Y a través de diversos y numerosos programas, la iglesia marcó una gran diferencia en aquella comunidad. Esta iglesia es solo un ejemplo de las muchas maneras en que nosotros como cuerpo podemos ser una fuerza de servicio y sanidad en nuestras comunidades. ¿Qué puede hacer tu iglesia para ayudar a los necesitados en tu comunidad? Los conceptos de justicia y misericordia se ven a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos ver claramente la preocupación de Dios por los pobres, por los trabajadores, por los que están en deuda. Estos conceptos de justicia y benevolencia eran demasiado importantes como para dejarlos a las nociones personales de cada uno. Nota cómo el Señor les refirió al lugar donde una vez habían estado, cuando sin duda se encontraron entre los menos afortunados. Acuérdate que fuiste siervo y extranjero en la tierra de Egipto, y yo te mando que hagas esto y esto por los necesitados. Amigo y amiga, Dios espera que tú y yo hagamos la diferencia. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por amarnos y darnos la oportunidad de hacer algo por los demás. Ayúdanos a reflejar a Jesús en todo lo que hagamos. Lo pedimos en su santo nombre. Amén. Todo el tiempo que tenemos por hoy, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga ricamente.